Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a las transmisiones en vivo de Red Radio Universidad de Guadalajara. Hoy sábado 26 de junio de 2010, por la frecuencia 104.3 de FM Radio UDG, ubicado en el piso 12 de la Torre Cultural y Administrativa de la Universidad de Guadalajara, y a través de las 7 estaciones de la Red Radio Universidad de Guadalajara a lo largo y ancho del estado de Jalisco. Estamos en el espacio radiofónico del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, Jornada Académico Sindical. Los saluda su servidor, productor general y conductor de este programa, Francisco Javier Moreno Rodríguez, académico del Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara. Y como parte de nuestro equipo se encuentra nuestro compañero, el productor ejecutivo, el doctor Salvador Mesa Márquez, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En los controles técnicos, como todos los sábados, se encuentra con nosotros nuestro compañero, pero también nuestro amigo, Humberto Magaña, de Red Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por apoyarnos. Y en los teléfonos se encuentra nuestra compañera Jessica Beatriz Mesa Becerra, quien atenderá gentilmente sus llamadas. Si tiene usted alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión que tenga para con nuestros invitados. Hoy tendremos dos temas muy interesantes, aparentemente disímbolos, pero muy interesantes. Antes de iniciar, como ya es costumbre en nuestro espacio radiofónico Jornada Académico Sindical, reciban un saludo de nuestro compañero, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, maestro Roberto López González, quien es el responsable definitivo de este espacio radiofónico. Recordándoles que si quieren saber más de la vida cotidiana de nuestro sindicato, el STAUDG tiene una página de internet que es www.staudg.org. Ahí se encuentran de manera actualizada todas las noticias y la vida cotidiana de lo que es nuestro sindicato. Y ya desde el sábado pasado, también en esta página tenemos el sonido de se va a hacer un archivo de el audio de los programas Jornada Académico Sindical. Ya está precisamente el del sábado pasado, cuyo tema fue el Día del Académico, y también ya hay fotografías de nuestros invitados. A partir, obviamente, hoy haremos lo mismo, daremos de alta el programa, el audio en la página de internet, y también fotografías de nuestros invitados. Y antes de presentar a nuestros invitados, les doy dos informaciones. La primera de ellas es reiterar la invitación a todos nuestros radioescuchas, académicos, académicas y sus familias, a que nos acompañen el día de hoy en el Día del Académico, evento deportivo, recreativo y familiar organizado por el STAUDG a través de la Secretaría de Deportes y Promoción de la Salud, que encabeza nuestro compañero Andrés Rodríguez García, y que el sábado pasado nos acompañó para informar ampliamente del evento, que iniciará hoy a las 9 de la mañana. Así es que nosotros mismos, al terminar el programa a las 9 de la mañana, tomaremos la Avenida Vallarta para trasladarnos al Club Villa Primavera incorporarnos a las actividades del Día del Académico. Entonces, por favor, a nuestros compañeros radioescuchas, académicos y académicas y sus familias, acompáñenos, por favor. Y el segundo aviso es que, que será parte ya del tema del programa, es que el próximo martes en las instalaciones del STAUDG habrá una campaña, o sea, campaña que se llama No a la Osteoporosis, y que su lema es: porque quiero huesos fuertes y sanos, digo no a la osteoporosis. Los datos, para que tome nota y los repetiré más tarde, será una jornada de estudio de la osteoporosis para compañeras académicas o familiares, mujeres de académicos, familiares directos, esposas, madres, y quizá no tanto, eso nos lo explicará enseguida uno de nuestros invitados, que además es nuestro productor, pero les doy los datos. Es el próximo martes 29 de junio de 8:30 a 13:30 en las instalaciones del sindicato, que es José Parres Arias 555, fraccionamiento Unidad Belénes, contra esquina del Auditorio Telmex. Para este primer tema, pues nos acompaña, que es nuestro colaborador, parte del equipo, pero hoy también recordemos que él es profesional de la salud, nuestro compañero Salvador Mesa Márquez, que nos platicará un poco en torno a este asunto. Pero también en la segunda mitad del programa tenemos a otro académico de la Universidad de Guadalajara, compañero del CUSEA, académico, que es el doctor Guillermo Muñoz Franco, que él es consejero titular del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, y que en la segunda media hora nos hablará sobre algunos temas generales de transparencia e información pública en su calidad de consejero titular del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, pero también en calidad de académico de la Universidad de Guadalajara y obviamente afiliado a nuestro sindicato. Bienvenido, doctor Guillermo. Muchas gracias, muy buen día, con mucho gusto, siempre propiciando que este tipo de comentarios sirvan para la ciudadanía, para los estimados radioescuchas, y bueno, que conozcan todos los beneficios que tiene esta herramienta tan importante de la transparencia en Jalisco. Bien, gracias. Bueno, pero ya entrando en materia, en el primer tema, bueno, él es de casa, nuestro compañero Salvador Mesa Márquez, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, pues nos introducirá a este tema, sobre todo con la idea de estimular a nuestras compañeras académicas o a las familiares mujeres de académicos, familiares directos, para que nos acompañen el próximo martes en esta jornada de estudios sobre osteoporosis. Por favor, doctor Salvador. Gracias, muy buenos días a todos los radioescuchas, compañeras y compañeros de nuestro sindicato, maestros de la Universidad de Guadalajara y demás que nos está escuchando. Pues sí, es una campaña muy importante, sobre todo ahora en estos días y meses, acerca de la osteoporosis. Anteriormente, pues es una situación que las mujeres y también, por qué no decirlo, los hombres, llegadas a ciertas edades, pues no cuidaban sus huesos y dejaban que esto llegara a casos extremos en los cuales algunos compañeros y compañeras y también público en general pues habían tenido fracturas patológicas sin explicación. Por eso la campaña de Quiero Huesos Fuertes y Sanos y Digo No a la Osteoporosis. No permita, compañera y compañero, que una fractura cambie su vida. Hay que evitarla totalmente. ¿Cómo saber si está en riesgo de tener osteoporosis? Yo creo que es una pregunta que siempre nos hacemos y pues a veces la dejamos a la deriva, la dejamos y no acudimos con los profesionales de la salud para iniciar tratamiento o en su caso evitarlas, hacer una campaña de prevención. Por ejemplo, ¿sus padres han presentado fractura de cadera después de una caída leve? Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Otra. ¿Ha sufrido una fractura después de una caída leve? Que es frecuente que a veces haya dolores en las articulaciones, sobre todo en los huesos de la muñeca, y que muchas veces uno dice, bueno, pues la dejo pasar, y cuando en realidad es una fractura porque cayó sobre su mano y no lo tomó en cuenta. Solamente cuando el dolor es frecuente e inclusive hay edema, es cuando uno acude con el médico y dice, caray, pues ¿qué pasó? ¿Por qué me fracturé? O sea, ¿qué fue tan fuerte el golpe? Cuando en realidad ya hay un problema de osteoporosis. Otra, ¿ha disminuido más de 3 centímetros de estatura? Y siempre decimos, bueno, es que llegado a la edad de los 50, 60, uno se empieza a hacer más pequeño. Se empieza uno a chaparrar. A chaparrar, así es, maestro. Y la mera verdad que no, está sucediendo, ya apareció la enfermedad de la osteoporosis. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. No porque está uno en edad, va uno a disminuir la estatura. Es un proceso normal, pues, de que esto vaya disminuyendo, pero no en una forma tan severa, por decirlo así. O sea, el límite sería, ya para preocuparse, serían los 3 centímetros. Claro, exactamente. Ah, por favor, continúe. Además, híjole, mano, ¿ingiere bebidas alcohólicas en exceso? Eso también hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿no? Y sobre todo, cuando uno está muy contento y se excede de esa onza al día, que toman más de una onza al día, que es también muy importante. Estamos al día para conservar la salud, bajar el colesterol, bajar los triglicéridos. Pero hay personas que se toman no onzas, se toman hasta un litro, litro y medio, y como si fueran a vivir 300 años, y eso también es un factor determinante en la aparición de la osteoporosis. Doctor, entonces sería con exceso y con demasiada frecuencia. Claro, diario. Porque, por ejemplo, habrá quien se ponga muy ebrio el fin de semana y descanse de lunes a viernes o de lunes a jueves, o ¿cómo estaría eso? No. ¿Cómo interpretaremos la expresión exceso, doctor? Pues esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Yo a veces les pregunto a mis pacientes, usted toma, y me dice, no, pues una forma normal. Y en una ocasión una señora que fue a consultarnos en la institución pública donde yo laboro, aparte de ser maestro de la Universidad de Guadalajara, preguntaba, señor, ¿y usted cuánto toma? Pues nada más cada 8 días. Ah, bien, ¿que alguna onza? No, sí, 3 o 4 caguamas el sábado. Y el domingo me tomo 2 para curármela. Entonces, para ella ese era el límite. Para algunos otros, pues tomamos una copa allá una vez al mes. Entonces, se habla de una onza como un límite, pero eso se excede de una manera muy importante. Entonces, pues esto, el exceso de alcohol, hay que tomarlo en consideración. Otra cosa que es muy importante es, ¿fuma más de 20 cigarros al día? ¿Cuántos cigarros trae una cajetilla? No sé, 24, 20 cigarros. Como yo no acostumbro a fumar, de hecho no fumo, pues no sé la cantidad de cigarros. Y en serio, fumar. Yo les digo a mis pacientes, ay, doctor, me dicen, yo nomás me fumo 1 o 2 al día, 3 al día, cuando mucho. Dije, bueno, un cigarro al año hace daño. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Pero aquí, al hablar de la osteoporosis, pues se habla ya de un exceso. Si claro. Más de una cajetilla. Claro. Y asociado también al sexo es enormemente perjudicial para este tipo de problemas. Una cosa que no se toma en cuenta y no lo mencionamos mucho es, ¿presenta diarrea con frecuencia? Esa es una pregunta y algunas me han dicho, bueno, pero ¿por qué la diarrea? Bueno, hay pérdida de electrolitos y eso es muy, muy importante. Hay enfermedades que efectivamente la diarrea es frecuente. Es frecuente, ¿verdad? Enfermedades gastrointestinales que no permiten la absorción de líquidos, hace que el paciente constantemente tenga diarrea y esto también pues perjudica para la aparición de este problema. ¿Tuvo su última menstruación antes de los 45 años? Supongo que esa pregunta es exclusiva para mujeres. Ah, claro. ¿No? Bueno, aunque algunos pensarían también tener deseos de tenerla, ¿verdad? Caray, ha dejado de menstruar por periodos de 12 meses o más. Esto en las mujeres, que son reproductivas todavía, porque hay casos en que hay mujeres que duran hasta un año sin menstruar. Entonces es muy importante. Y esto siempre y cuando no sea en el embarazo. Nosotros sabemos que el embarazo son 9 meses, 40 semanas. Y ha sufrido impotencia, falta de líbido u otros síntomas relacionados con niveles bajos de testosterona. Y aquí repito la broma, que sí. Esa broma sería solo para hombres, ¿verdad? Efectivamente. Si usted al momento de estar preguntándole estas preguntas contestó sí alguna de estas preguntas, usted puede estar en riesgo de padecer osteoporosis y visite a su médico. Y sobre todo, muy importante, maestro, que acudan a la campaña que está realizando el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, que usted ya lo mencionó que va a ser el día 29 de junio, de las 8:30 a las 30, a la 1:30 de la tarde, en la dirección que tiene nuestro sindicato en José Parrias 555. No lo tome a la ligera, no lo echen en saco roto, eso es muy importante, sobre todo aquellas personas que han rebasado o hemos rebasado ya los 50 años, hay que tomarlo en cuenta, maestro. Bien, nos vamos a un primer corte de estación para identificarla, pero les recordamos los teléfonos en el estudio, es 3825-6000, extensiones 38 y 39 para quienes nos escuchan en la zona metropolitana de Guadalajara, y un LADA sin costo 01800-5700-330 que gentilmente atiende Jessica Beatriz Mesa Becerra, nuestra compañera, y que cualquier pregunta que quieran hacer, vamos a repetir más tarde tanto el domicilio como los horarios de esta jornada de análisis para osteoporosis, que para académicas y familiares directos de académicos va a ser exclusivamente para mujeres en esta ocasión. No le corte, continuamos. Estás escuchando Jornada Académico Sindical. Enseguida regresamos. Estás escuchando Jornada Académico Sindical. Estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros en el espacio radiofónico del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, Jornada Académico Sindical. Hoy con dos temas, aparentemente disímbolos, pero ambos muy importantes para la vida cotidiana, no solo de los académicos, sino también de los ciudadanos del estado de Jalisco. El primer tema, que ya nos inició a tratar el compañero Salvador Mesa Márquez, que es la campaña del Estaudeje contra la osteoporosis, que será el próximo martes 29 de junio de las 8:30 a las 13:30 en las instalaciones del Estaudeje, cuyo domicilio es José Parres Arias 555, fraccionamiento Unidad Belénes, que está contra esquina del Auditorio Telmex. Y recordándoles los horarios, será martes 29 de junio de 8:30 a 13:30. Recordándoles a nuestras compañeras académicas que el análisis, el estudio de laboratorio va a ser totalmente gratuito y también va a ser extensivo a familiares mujeres de académicos, ya sea esposas, madres de académicos, y si alguna hija también de algún académico necesita, también puede ir y el examen será gratuito. Pero también, y aquí aprovechando de nuestro invitado que nos hablará de los temas de transparencia, él tenía una pregunta con relación al tema de la osteoporosis para nosotros los señores, bueno, y también para las damas. Así. Sí, gracias. Bueno, además, un tema, creo que un tema de día a día que todos tenemos que hacer conciencia, ¿no?, sobre estos temas que claro, finalmente mejoran nuestra calidad de vida o la dejamos empeorar. A mí me gustaría saber, doctor, a ver, con respecto al café, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias del café? Que vemos muchos adictos a tomar café, ¿y cuáles serían las consecuencias? Yo que todo tiene su límite, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Al igual que el alcohol, el tabaco, el café, que ahorita, la mañanita se antoja y, sí, y hay algunas personas que se toman en la primera mañana hasta 13 tazas de café. Claro que afecta en el proceso de fijación, pues, de lo que es las células en el hueso. Definitivamente el café afecta y también de alguna manera participa en la aparición de la enfermedad de la osteoporosis. Por eso es recomendable que se tome con medida esta espirituosa bebida, ¿verdad? Que en ocasión nos han dicho que también es un antioxidante, que es muy importante, un antioxidante celular, y yo creo que todo con medida, en vez de perjudicar, nos puede ayudar y conservar esos huesos sanos llegada la edad y el momento en que, bueno, en el caso de las mujeres, la pre, la pos y la menopausia, o también aquellas que por alguna razón fueron operadas, les quitaron sus ovarios, que en términos técnicos se llama oferectomía, también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, tomar el café en forma adecuada, pues yo creo que no afecta, ¿verdad? No afecta. Como digo, se ha mencionado que es una bebida que es antioxidante. El exceso, como en todo, pues claro que sí afecta. Bien. Gracias. Bueno, para continuar con nuestro programa, quisiera mencionar que también nos acompaña nuestro amigo, también académico de la Universidad de Guadalajara y obviamente afiliado del Estaudeje, el licenciado en Administración Pública, Rafael de la Torre Flores. ¿Qué tal, Rafael? Gracias, maestro Javier. Pues disfrutando de este programa y sobre todo a disfrutar más tarde del evento de los académicos, que creo que va a estar muy padre, el deporte, la convivencia familiar. Y saludando a todo el auditorio con los temas que nos están enriqueciendo, en este caso saber que también a los hombres aunque en un porcentaje más bajo, nos afecta a la osteoporosis, tener esa precaución. Y un tema muy trascendental e importante, que es una herramienta y un valor cívico muy nuevo para nuestra sociedad, la transparencia. Claro, es lo que a la hora de presentar a nuestros invitados, pues sí, les decía, son temas aparentemente disímbolos, sí, pero que ambos, uno por la calidad de vida y nuestro cuidado de la salud, y otro por la calidad de vida ciudadana también, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, pero recuperaremos y le pedimos a nuestro compañero Salvador Mesa Márquez que nos lea las noticias del espacio de esta UDG Informa, que está trabajado y redactado por nuestro compañero Jorge Daniel Vargas. Sin respuesta a peticiones, cumple un mes plantón magisterial en el Zócalo. Sin lograr una solución a sus demandas laborales y salariales, el plantón de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cumplió un mes en el Zócalo capitalino, donde desde el pasado 24 de mayo instalaron carpas y casas de campaña, en espera de una respuesta a los pliegos petitorios estatales. Delegaciones de Oaxaca, Michoacán, Morelos, Puebla, el Valle de México, Distrito Federal y Zacatecas se protegen del sol y la lluvia con lonas y plásticos frente al acceso principal de Palacio Nacional y desde el pasado 11 de junio también frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el primer tramo de la calle José María Pino Suárez, profesores de la sección 18 de Michoacán levantaron una carpa en la que decenas de maestros elaboraron una pintura conmemorativa de las luchas magisteriales y de electricistas y mineros sobre una manta de más de 50 metros de largo. Cayetano Cabrera Esteva cumple 60 días en ayuno. En el campamento del Sindicato Mexicano de Electricistas hay gran preocupación por la salud del ingeniero Cayetano Cabrera Esteva, cuya situación es muy delicada por su prolongado ayuno, según señalan los reporteros y reportes médicos. Sin embargo, este miércoles, cuando cumple 60 días en huelga de hambre y tiene dificultades para caminar y moverse, este trabajador acudirá a la graduación de una de sus hijas en el Instituto Politécnico Nacional. Se asignarán por concurso más de 32,000 plazas docentes este año, Secretaría de Educación Pública. Al anunciar el inicio del concurso nacional de plazas docentes 2010-2011, la directora general de Evaluación de Políticas de la Secretaría de Educación Pública, SEP, Ana María Aceves, señaló que se asignarán 32,536 puestos de trabajo en 30 entidades del país. El examen de conocimientos y habilidades docentes, dijo, abarca la aplicación de 23 diferentes tipos de evaluaciones, 5 de ellas totalmente distintas a las de 2009. Aceves precisó en entrevista que la SEP aún se mantiene en negociaciones con docentes de Michoacán y Oaxaca, no incluidos en el concurso, por lo cual no podemos decir todavía que no participarán. Estas fueron las noticias generadas durante la semana. Bien, pues muchas gracias, doctor Salvador Mesa. Regresaremos con usted ya con el tema de osteoporosis, pero quisiéramos aprovechar estos últimos minutos antes del segundo corte para ya introducir el tema de que va a tratar nuestro compañero académico Guillermo Muñoz Franco, quien es, decíamos, consejero titular del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. Compañero Guillermo, platíquenos un poco acerca del papel y de este aspecto que mencionaba nuestro compañero Rafael en torno a lo novedoso, entre comillas, de esto de la información pública y de la rendición de cuentas y todos esos aspectos que son derechos ciudadanos. Sí, muchas gracias. Primero, bueno, yo agradecer la invitación al maestro Francisco Javier y aquí a Radio Universidad de Guadalajara, porque creo que son espacios muy importantes para ir generando esa cultura de la transparencia, que la ley lo establece como una de las funciones principales, uno de los principios rectores. Comentar que, bueno, pues llega la transparencia a Jalisco para quedarse y para fortalecer. Pero decir también que la transparencia no es una moda, es un derecho constitucional que está consagrado en nuestro artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que Jalisco cuenta con una ley de transparencia. A partir del 2005 es cuando nace el Instituto de Transparencia e Información Pública, ITEI, para efecto de que mucha gente ya nos empieza a conocer. Y digo ya nos empieza a conocer porque también una de las funciones importantes de la transparencia en Jalisco es precisamente fomentar la cultura de la transparencia a través de la vinculación, de la capacitación y de la difusión, que en ese sentido el instituto ha estado trabajando y que, bueno, pues también hay que decirlo como una autocrítica, necesitamos todavía hacer un mejor esfuerzo para poder penetrar en la sociedad, porque al final de cuentas el derecho a acceso a la información pública es una herramienta para la sociedad y en principio pues primero tiene que conocer la sociedad de que existe esta herramienta tan importante. Es una herramienta, a mí me parece que es una herramienta muy útil, tiene mucha utilidad social. Esta herramienta de la Ley de Transparencia en Jalisco, bueno, pues hay que decirlo, del 2005 a la fecha, de los principales sectores de la sociedad de los que han hecho suya esta herramienta, pues han sido periodistas, empresarios, políticos, pero lo que se pretende es que llegue realmente a la sociedad, a la ciudadanía en general, porque finalmente es el principal actor del derecho a acceso a la información pública, es el principal actor de la transparencia. Entonces, bueno, bajo esa óptica, precisamente estamos haciendo una serie de ejercicios de difusión a través de espacios como este, de ir a todas las universidades, por ejemplo, las colonias. Estamos incentivando mucho la participación en las sesiones vecinales de colonias para efecto de que la ciudadanía tal cual pueda conocer primero que existe esta herramienta y luego cómo la puedan utilizar. Bueno, los objetivos de la Ley de Transparencia, principalmente, yo plantearía aquí tres. El primero es garantizar el acceso a la información pública a toda la sociedad. Es un objetivo fundamental. Otro segundo objetivo que plantea la Ley de Transparencia es promover la cultura de la transparencia, como ya lo he venido comentando, a través de este tipo de mecanismos, que es una parte fundamental para que pueda materializarse la transparencia. Porque fomentar la cultura de la transparencia significa todo un proceso cultural. No basta, yo lo he venido planteando, una buena ley como la Ley de Transparencia en Jalisco, que es de las más avanzadas en el contexto nacional, y que hago también la acotación, por supuesto que toda obra es perfectible y seguramente le hace falta hacerle algunos ajustes a la Ley de Transparencia en Jalisco, aunque, insisto, es una de las leyes más avanzadas en el estado de Jalisco. Bien, gracias, doctor Guillermo. Vamos a continuar después del corte de estación que corresponde ahorita, pero les recordamos los teléfonos para que nos hagan favor de llamarnos, nos den sus comentarios, hagan sus preguntas, tanto sobre el tema de la osteoporosis y de la jornada de estudio que se realizará el próximo martes en las instalaciones del sindicato, pero también continuará nuestro compañero, el doctor Guillermo, tratando los temas de transparencia, y nosotros también podemos transmitirle sus preguntas. Les recordamos los teléfonos. Es el 38 25 60 00, extensiones 38 y 39, y 01 800 57 00 330, para quienes nos escuchan a lo largo y ancho de la red Radio Universidad de Guadalajara, que es un LADA sin costo. No le cambie, continuamos. Estás escuchando Jornada Académico Sindical. Ya volvemos. Estás escuchando Jornada Académico Sindical. Estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros en el espacio radiofónico del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, recordándoles, por favor, como también ya nos lo hizo nuestro compañero Rafael, que al mismo tiempo que estén escuchando nuestro programa, se preparen, se estén organizando, ya sea para que se vayan en su transporte a el Club Vía Primavera, o recordándoles, como lo hizo, nos dio la información el compañero Andrés Rodríguez, que está habiendo transporte de la Minerva para los compañeros académicos y sus familias que no tengan transporte privado. Pero por favor, no se les olvide, traten de acompañarnos el día de hoy en Villa Primavera en el evento del Día del Académico, y donde por gestiones del sindicato va a estar abierto, las plumas se van a desatornillar, decía nuestro compañero Andrés hace 8 días, y no se les olvide. Pero también tuvimos que hacer programa y nos da mucho gusto, y nosotros al terminar el programa nos iremos para allá con toda seguridad. Pero bueno, continuando con los temas que tenemos el día de hoy, no se les olvide que son dos temas aparentemente disímbolos, pero ambos muy importantes. Si tiene alguna pregunta o comentario sobre la jornada contra la osteoporosis, tenemos aquí a nuestro compañero, que también es nuestro productor, el académico Salvador Mesa Márquez, que podrá responderles cualquier pregunta o cuestionamiento sobre el tema general. Pero también, y continuando con los temas de transparencia y rendición de cuentas, pues yo le cedería de nuevo la palabra a nuestro compañero, el doctor Guillermo Muñoz Franco, académico del CUSEA, pero también consejero titular del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. Continúe, por favor. Sí, muchas gracias. Bien, continuando, nada más para efecto de ir contextualizando desde dónde nace este asunto de la transparencia, para luego poder también aterrizarlo, cuáles serían las ventajas o cuáles son las bondades o cuáles son las la utilidad social de esta herramienta muy importante. Ir conceptualizando en que, bueno, este concepto de transparencia en lo público tiene sus orígenes desde el siglo XVII y XVIII, precisamente en un movimiento intelectual europeo conocido como la Ilustración. A grandes rasgos, la transparencia otorga a la sociedad la oportunidad de vigilar las acciones de los servidores públicos o los funcionarios del gobierno, y con ello la probabilidad de que estos funcionarios pues cometan menos actos de corrupción. La herramienta, la transparencia, viene a inhibir los actos de corrupción. La corrupción es un mal endémico, es un mal que nos está acosando históricamente a muchas sociedades, concretamente a la mexicana, y podemos decir que yo me quedaría con la parte de que decía Giulio Andreotti, ex primer ministro, que la corrupción jamás se va a terminar en el mundo, se debe de regular, y me parece que esta herramienta de la transparencia es una herramienta que ayuda a ir inhibiendo la corrupción en México, que por cierto, valga el planteamiento, en la medida en que desde que nace la ley de transparencia aquí en Jalisco y también en el ámbito federal y en todos los estados en el país que ya contamos con leyes de transparencia e institutos o comisiones de transparencia, bueno, nos hemos dado cuenta a través de organismos internacionales como Transparencia Internacional, que llevan a cabo una serie de encuestas sobre percepción de la corrupción, de actos de corrupción, y arrojan datos de que vamos creciendo en corrupción. Y luego la pregunta es, entonces, ¿para qué nos está sirviendo este tipo de herramientas en todo el país? No, sí está sirviendo. Me parece que no va a acabar la corrupción con leyes de transparencia, pero se va a ir inhibiendo los actos de corrupción, que creo que es un tema cultural, histórico y de compromiso de todos los ciudadanos mexicanos, de toda la sociedad mexicana, que tenemos que primero conocer que existe una ley de transparencia, que existen este tipo de herramientas y luego utilizarlas, porque en la medida que la sociedad esté preguntando más a sus gobiernos, en esa medida a sus gobiernos se van a contener más de precisamente generar actos de corrupción. Y además, de decirlo que la ley de transparencia, el derecho a acceso a la información pública es un derecho que tenemos todos la sociedad, a diferencia de otros derechos, por ejemplo, el derecho electoral, el derecho de ir a votar, pues tienes que tener ciertos requisitos, ¿no? Cumplir cierta edad. Y el derecho a acceso a la información pública es para todos. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos. Y ahorita voy a ir explicando cuál sería la utilidad, por ejemplo, para los niños. Los niños, bueno, pues el acceso que si tienen, quieren conocer, por ejemplo, qué tipo de becas hay, por ejemplo, el acceso a los deportes, el acceso a la cultura, los propios derechos a los niños, en términos de implementación o de generar la cultura de la transparencia, es muy claro que a través del sistema educativo es donde tenemos que ir ya planteando y aterrizando y fomentando esta cultura de la transparencia. Bueno, pues se han estado haciendo esfuerzos también que a través del sector educativo se pueda ya y lo digo muy claro, ya se implementaron algunas temáticas sobre los valores de la transparencia, como la honestidad, el derecho a acceso a la información, conocer cómo funcionan los servidores públicos, en los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros, como estamos trabajando a través de COMAIP, todos los órganos garantes de acceso a la información pública en el país, estamos conformados a través de una organización que se denomina Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, en donde estamos trabajando por comisiones. Y una de las comisiones de Educación y Cultura es donde se está, ya tenemos una serie de actividades muy concretas con la Secretaría de Educación Pública Federal, y también la intención es que Secretaría de Educación Pública en cada uno de los estados, para ir implementando y fortaleciendo los temas de transparencia en los textos, que me parece que es, insisto, para digamos, finalmente implementar esa cultura de la transparencia por el sistema educativo, es por lo que tenemos que trabajarle más duro. Claro, y aquí también pues sería muy importante porque también en el aspecto de las universidades, recordemos, bueno, el carácter de la autonomía universitaria, o sea, específicamente de las instituciones de educación superior públicas como la nuestra, la Universidad de Guadalajara, pues sí tiene también, no sé, quizá incluir alguna materia o incorporar en los textos, incluso en disciplinas donde formalmente no tendría que ver estos asuntos, quizá en disciplinas como humanidades, estudios políticos, etcétera. Pero pensemos en los planes de estudio de ingeniería, ciencias de la salud más general, sí. De agronomía, también debería incluirse. Por supuesto, el asunto de la transparencia es multidisciplinario, no lo podemos encasillar en ninguna de las disciplinas. Y déjenme comentarles que el Instituto de Transparencia, a través de nosotros, estamos trabajando, recorriendo a todas las preparatorias de la Universidad de Guadalajara en la zona metropolitana como primer ejercicio. Llevamos alrededor de 18 preparatorias aproximadamente. Estamos recorriendo, visitando a todas las preparatorias, que lo debo decir, la universidad está muy comprometida con la transparencia, para efectos de ir sembrando esa semilla de la transparencia a los jóvenes, porque consideramos que los jóvenes son parte importante, pues no son las siguientes generaciones, las nuevas generaciones, son las generaciones actuales, para ir construyendo ciudadanía, ciudadanos responsables, ciudadanos informados, ciudadanos que conozcan el comportamiento de los gobernantes, para efecto, insisto, de que esta herramienta sirva para como herramienta de contención para los actos de corrupción, entre otras cosas. Pero sí decirles que ya estamos trabajando precisamente en dos vías. Desde COMAIP estamos trabajando a través de la Secretaría de Educación Pública, como les he venido comentando. Y la otra vía es a través de ANUYES, déjenme comentarles, de la Acción Nacional de Instituciones de Educación Superior, en donde ya estamos, ANUYES nos hizo, nosotros logramos, COMAIP logró que nos incluyeran en sus agendas de trabajo, de sus reuniones, y quiero comentar, por ejemplo, ya iniciamos en Centro Occidente, nosotros estuvimos aquí en una universidad donde se agruparon, tuvieron la primera reunión de ANUYES Centro Occidente, en donde estuvieron presentes la mayoría de los rectores del Centro Occidente, y nos dieron un espacio para efecto de exponerle dos temas muy concretos. Una, el que se pudiera implementar la materia en sus currículas en todas las universidades. Sería excelente. Son esfuerzos muy tangibles, muy concretos. Y Y los señores rectores, además demostraron una gran apertura para efecto de poder ir logrando, aterrizando este asunto de la transparencia, porque no, el asunto de la transparencia no debe ser un asunto solamente de un documento, de una ley, y de un instituto, sino debe ser de los ciudadanos, y concretamente a través del sector educativo. Yo digo que la educación es parte fundamental para generar esa cultura de la transparencia que la ley lo establece. Esos son, digamos, esfuerzos y actividades que estamos nosotros activándonos de manera muy concreta, insisto, esas dos vías, por la Secretaría de Educación Pública Federal y en los estados, y la otra es a través de ANUYES, que ANUYES está llevando reuniones regionales en todo el país, y como ahí estamos incluidos en las agendas para efectos de poderles plantear precisamente que nos incluyan en las currículas y poder implementar la materia de derecho a acceso a la información pública. Bien, pues vamos a hacer un siguiente corte de estación, pero continuamos ya prácticamente en la recta final de este espacio radiofónico con los dos temas: el tema de la jornada contra la osteoporosis y el tema de la transparencia, que sobre todo este segundo pues nos dará para invitar a nuestro compañero Guillermo en más de alguna otra ocasión. Con mucho gusto. Pero no le cambie, les recordamos los números de teléfono en nuestro estudio: es el 3825-6000, extensiones 38 y 39, y para quienes nos escuchan a lo largo y ancho de la red Radio Universidad de Guadalajara, un LADA sin costo: 01800-5700-330. No le cambie, continuamos. Estás escuchando Jornada Académico Sindical. Ya volvemos. Estás escuchando Jornada Académico Sindical. Estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros en el espacio radiofónico del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y tenemos ya algunas preguntas que gentilmente nuestro auditorio ha hecho, y nos va a hacer favor de leerlas nuestra compañera Jessica Beatriz Mesa. Por favor, Jessica. Sí, nos habló Gloria Gutiérrez y nos pregunta, bueno, nos dice que en la escuela urbana 489 hay un maestro que no asiste a clases, no se hace cargo de sus labores. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? Sí, bueno, primero agradecer la llamada telefónica de la señora Gloria Gutiérrez y comentarle, bueno, pues que la transparencia, aquí la señora tiene todo el derecho de solicitar la información al respecto, tanto a la escuela como a la Secretaría de Educación Pública a través de la unidad de transparencia. La Secretaría de Educación Pública en el estado cuenta con una unidad de transparencia, que es la unidad, digamos, de enlace entre el ciudadano y el sujeto obligado, que es la Secretaría de Educación Pública, para efecto de que le solicite ese tipo de información, ya sea a la propia escuela y a la Secretaría de Educación Pública. Y nos ponemos nosotros a sus órdenes. Estamos ahí en el Instituto de Transparencia e Información Pública, en la calle de Miguel de Cervantes, Saavedra, número 19, Colonia Ladrón de Guevara. Me pongo yo a sus órdenes con la señora por si tiene alguna otra duda o cualquier estimado radioescucha. Bien, Guillermo, un aspecto que me interesa nos trates el día de hoy a reserva de una siguiente o siguientes en plural visitas que nos hagas para seguir hablando sobre este importante tema de la transparencia, y dado que en nuestro carácter de académicos para nosotros es muy importante pues la difusión de las ideas, los análisis, me gustaría, aunque sea de manera breve, nos comentara si hay algún proyecto de publicaciones o si ya inició el trabajo, alguna revista, libros sobre temas especializados de transparencia que ya esté trabajando el instituto o que tenga el proyecto para trabajar. Sí, mira, el proyecto de difusión del Instituto de Transparencia e Información Pública cuenta con algunos textos, muy pocos, pero bueno, uno de ellos, el primero fue en el 2005, en esa época, en el primer consejo, se difundió un documento en donde participó miembros del consejo con temas alusivos precisamente a la transparencia, y otro es hace precisamente en la Feria Internacional del Libro se presentó un documento en donde se presentó a través del Instituto de Transparencia de Información Pública y el Sexcal, que tuvo a bien pues difundirlo, y en esa presentación ese tipo de documento también participamos con temas de transparencia, todos los consejeros y el presidente del Instituto de Transparencia y algunos directivos del propio instituto con temas alusivos a la transparencia. Y bueno, pues también existe, pero no debo decirle, un documento importante también, pero no lo publicó el ITEI, sobre la ley, reglamentos y lineamientos en materia de transparencia en Jalisco en el 2005 al 2008. Esta publicación la hizo la Coordinación General de Políticas Públicas del Gobierno del Estado, que es un documento muy completo, en donde viene el presente de la ley de transparencia y todos sus lineamientos en la materia. Esos son los documentos que se han difundido. Y bueno, pues el proyecto de difusión del ITEI, hay que decirlo, tenemos que reactivarlo y fortalecerlo. Hace falta incentivar más la parte de la difusión del instituto y precisamente generar, déjame comentarte también, no tenemos en este momento, tenemos solamente un anteproyecto de una revista, pero no la tenemos todavía, y si es muy necesaria, lo hemos planteado. Bueno, pero aunque no es justificación la parte del presupuesto, también nos hace falta mayor presupuesto. Claro. Y digo, no es justificación, pero también, pues también tenemos que tener también creatividad para efectos de generar este tipo de productos. Bien, gracias, Guillermo. Bueno, tenemos una pregunta de un radioescucha en torno al evento del Día del Académico. Por favor, doctor Salvador. Sí, nos habló Margarita Pérez de la colonia Jardines del Vergel del municipio de Zapopa, y ella nos hace una pregunta con respecto a la campaña de osteoporosis, que si es únicamente para maestros de la universidad o si se va a extender al público en general. Perdón, pensé que era del Día del Académico, de lo de la actividad del martes. Bueno, el interés del sindicato sí es abrirlo a la sociedad en general, uh-huh, pero en este primer momento, por el convenio que se hizo con el laboratorio, que gratuitamente va a extender, va a ofrecer el servicio, va a ser exclusivamente para académicas y familiares directos, mujeres obviamente de académicos, esposas, madres o quizá alguna hija, digo quizá una hija porque las mujeres jóvenes lo necesitarán menos, pero manténgase a la escucha y a la brevedad está el proyecto de la Secretaría de Deportes y Promoción de la Salud que encabeza nuestro compañero el ingeniero Andrés Rodríguez para que se haga extensivo al público en general, y sería también en las instalaciones del sindicato, y va a ser a la brevedad posible, no se nos despegue de escucharnos, y le aseguro que habrá espacio también para nuestras mujeres, mamás de estudiantes o incluso mujeres ciudadanas en general. Muchas gracias, maestro. Bien, pues ya prácticamente en la recta final del programa le pediríamos a Guillermo que en un minuto nos hiciera una brevísima conclusión y pues comprometerlo a que nos vuelva a acompañar en un próximo programa. Con mucho gusto. Primero comentarles, invitar a la ciudadanía a que participe, a que solicite información de sus gobiernos, del gobierno del estado, de sus gobiernos municipales, de todos los que administren, reciban recurso público en el estado de Jalisco. Los que contemplan la ley de transparencia es el poder ejecutivo, o sea, el gobernador y todo su gabinete, el poder legislativo, los señores diputados, el Congreso del Estado, el poder judicial, el Supremo Tribunal de Justicia, los partidos políticos, bueno, la propia Universidad de Guadalajara es sujeto obligado, porque es una universidad pública, los y bueno, todos los organismos públicos descentralizados, invitar, decirles a la ciudadanía que esta herramienta va a ser efectiva y va a tener utilidad social si la ciudadanía pregunta, porque si no pregunta, pues no se queje, y hoy es una oportunidad que tenemos ya esta herramienta, y todos decirles finalmente que todos tenemos el derecho a saber. La responsabilidad de informarnos es nuestra. Y yo me pongo a sus órdenes y agradecer la invitación. Con mucho gusto, estamos a la orden. Bueno, pues muchas gracias. También gracias a nuestro compañero Salvador Mesa Márquez y, por supuesto, a nuestro compañero Rafael de la Torre, académico también. Y gracias por habernos acompañado. Gracias, Javier. Gracias. Bien, y ya no nos queda mayor que despedirnos, pero maestro Salvador, por favor. Pues solamente invitarlas a las maestras que forman parte de nuestra universidad, de nuestro sindicato, que no dejen esto en saco roto, que acudan a esta campaña que está realizando el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. La osteoporosis es una enfermedad real. Bien, pues muchas gracias, nos despedimos, y a nuestros compañeros y académicos y académicas, nos vemos al ratito en Villa Primavera. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo sábado. Esto fue Jornada Académico Sindical, espacio radiofónico para la voz de los trabajadores académicos de la Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.